Provincia del Recuerdo. Dice: un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. Él no se estuvo de un amor por un camino recto a la desesperación. Dicen la sed de un cuento de terror. Salta el Jujuy. 6 años así, escapando mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos, intoxicado. Se fue.